Bueno, Chiche, el análisis me gustaría saberlo, pero primero escuché aplausos en el vestuario. Es por la gran actuación que hicieron ante un rival de jerarquía como es San Lorenzo y que venía a hacer 114 puntos. Sí, y bueno, el último partido. Buenas noches, primero. Aplauso, vamos a los aplausos. Los aplausos hablan de que el equipo en el 2018 se fue muy dolido por la diferencia en la cual nos encontró. Sí, 1-5. Me acuerdo haberlo hablado con vos en Ferro. Después de haber sido revelación, claro, por 20. Tal cual. Y el equipo sintió ese cimbronazo, ¿sí? Y después, bueno, ir a perder con Boca fue algo muy similar a lo que nos pasó en Ferro. Y el equipo venía dándose cuenta de estas cosas. Y bueno, nos fuimos al descanso y volvimos en el 2019 con un trabajo en la cual teníamos que plantear objetivos de superación individual y colectivo, tanto los jugadores como el staff. Y soy el primero que me hago cargo de la situación. Y hay respuesta, porque nosotros volvimos muy bien, los chicos vinieron excelente del receso, preparados, se entrenó muy bien, tocando detalles en la cual nosotros teníamos que corregir. Y por suerte empezamos bien el 19 porque, bueno, tuvimos una linda victoria contra Hispano, que se vio reflejado cómo vinimos, cómo iniciamos y qué fuimos a buscar. Y sabiendo que Hispano puede ser un rival en la cual también nosotros tenemos que mirarlo, ¿sí? Y hoy va y le gana a Instituto. Entonces hay que darle doble sentido y fortaleza a esa victoria y saber que, bueno, que hoy teníamos que preparar a un rival de la fortaleza, de la característica, de los bloques que tiene San Lorenzo y que son distintas realidades. Entonces, bueno, nosotros por suerte podemos corregir el partido que hicimos allá. Primero, no dándole los ataques rápidos donde San Lorenzo se luce y mucho, más cuando se empiezan a prestar las bolas de tiros mal posicionados nuestros, que nos pasaron factura hoy por tiros malos. Pero pocos. Pocos, sí, pero nos dolieron. Estoy seguro de eso, cuando empiece a mirar el partido de nuevo estoy convencido de que pasó eso. Pero bueno, hicimos un buen juego. Entonces los aplausos vienen de la superación que nosotros como equipo la estamos teniendo. Y eso es un paso adelante, podemos decir, para los objetivos que se plantearon a la vuelta de lo que había sido el 2018 y para lo que se viene, que va a ser muy importante, ¿no? Porque ya ahora ya no juega más con San Lorenzo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sabemos que nosotros no le apuntamos a San Lorenzo y eso está por demás de claro. Los objetivos para nosotros están muy claros. Entonces, bueno, habla bien del equipo, convencimiento, se le llega al equipo. Entonces, bueno, hay una superación en la cual yo vengo hablando desde principio del 2019, en la cual no me tengo que quedar con esto, pero sé que tenemos que seguir avanzando. Y en el vestuario hubo una palabra clave que fue parte de un jugador, en la cual habló de detalle. Y en estos partidos se ganan los detalles. Y bueno, una vez a nosotros no pudimos afinar algunos detalles de buena prolijidad ofensiva o de la salida o de situaciones que ellos nos lo padecimos. Entonces esos detalles lo tenemos que seguir trabajando. Y eso ante un rival como San Lorenzo se paga carísimo. Se paga caro, totalmente de acuerdo. Y bueno, a ver, hay partidos que, cosa que aprendí y la escuché mucho del Che García, ¿no? Que los partidos muchas veces se pueden ganar, se pueden perder, ganar, ¿sí? Se pueden ganar y perder. Bueno, hoy nosotros perdimos, pero ganamos objetivos que nosotros venimos trabajando. La última, ¿entró Ambrosino en el equipo? ¿Ninguna otra modificación? ¿Tenés en mente algo? ¿El tema de los extranjeros lo estás viendo? ¿Están conformes? buena lectura. Estamos analizando parte de características individuales de algunos de los jugadores. Estamos en análisis, así que bueno, veremos ahora cuando pase esto, el próximo partido, que es un desafío importante en la cual nosotros tenemos, que no nos tenemos que quedar con esta producción, sino ir a obras sanitarias a buscar esa victoria. Y sí, después, bueno, que volvamos de Concordia, puede ser que haya alguna situación en la cual vos estás tomando lectura y veremos qué pasa. Sí, como siempre, muchas gracias y sobre todo por la buena onda y predisposición. No, gracias a vos, siempre a disposición.